Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Cuando no es el hígado, es el estómago. Cuando no es el estómago, es el reuma. Pero siempre tengo algo. ¿De veras, doctor? Y bien que sí. Hoy pagué 40 pesos de médico y 32.90 de botica. Oiga, ¿y eso no es mucho gasto, señor juez? Sí, pero ¿qué quiere usted que le haga yo? Hágase socio de una quinta. Bueno, mire a ver si me consigue una que sea bien resistente. Porque ya yo fui socio de tres. ¿Y qué le pasó? Quebraron. No me diga, ¿quebraron las tres? Las tres. Yo estoy ya que me ven acercarme a una quinta nada más y cierran la puerta. Bueno, déjeme ver si yo le consigo una donde lo admiten. Mientras, le digo el caso que tenemos para... Sí, cómo no, ¿de qué se trata? De un hurto. ¿Quién fue la víctima de ese hurto? Un bodeguero. Pues llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Hoy no vino la nanina, secretario? No, parece... ¿Qué le pasa? ¿Yo a usted secretario de aquí? Contésteme, ¿usted es el secretario de aquí? No, yo... Entonces, ¿por qué habla si yo no le he preguntado a usted? No puede preguntarte la... No, no he preguntado... Yo a usted no le he preguntado, he dicho, hoy no vino Nananina, secretario. ¿Se me quiere quitar el puesto, no? No, no es que le quiere, es que le es muy... Póngale un peso de multa. Está mal, está mal que conteste cuando el señor juez... Sigue tu bobería ahí, anda, dame el favor, chico. Póngale 10 pesos, hágame el favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, doctor, la bronca es entre estos dos señores, nada más. ¿Cuál de los dos es el acusado? Bueno, tú dices el acusado injustamente, ¿verdad? No, señor, yo digo el acusado nada más. Bueno, ¿y no podríamos nosotros meterle ahí lo de injustamente? ¿Como el que no quiere la cosa? No, señor, no podemos meterlo. Bueno, entonces déjame ver si yo te averiguo el asunto. Entonces, ¿tú eres el acusado, Rulecindo? No, señor, yo soy el que acuso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer entonces? Ojalá me equivoque, pero me da el corazón que el acusado soy yo. No me diga, el corazón le da a usted eso, ¿verdad? Sí, no es por darme importancia ni nada, pero yo tengo un corazón que, óyeme, no me falla nunca. Funciona bien. Perfectamente. Cada vez que el corazón me dice que yo soy el acusado, ya tú sabes, tres patines para el vivache. Hombre, claro. En eso no le puede fallar usted ni el corazón, ni el hígado, ni el duodeno. ¿Por qué, recién? Porque usted es un delincuente habitual, compadre. Usted es carne de presidio. ¿Qué cosa, Rulecindo? ¿Pero tú me has visto bien a mí, chico? Sí, cómo no. Estoy cansado de verlo. ¿Y tú sabes lo que peso yo? No. Pues yo peso 105 libras con todo y la guayabera. ¿Qué te parece, chico? ¿Y qué? ¿Qué cosa? Que con ese peso no se puede ser carne de presidio, chico. ¿Cómo que no? No, viejo. Con ese peso lo único que se puede ser es hueso de presidio nomás, chico. Dito sea Dios. Póngale una multa ahí, doctor. No me mande poner multas. Hoy vengo de buen humor y no quiero ponerle multas a nadie. Qué bueno. Tú ves, óyeme, ¿de verdad que hoy no vas a poner multas? No, hoy voy a poner días nada más. Oh. Para empezar, le voy a poner 30 días a usted para que no sea tan descarado. Pero oye, mi viejo Bernardo... ¡Silencio! ¿Qué ha hecho yo, chico? ¡Silencio! Vamos a ver, Rudecindo, ¿usted es la víctima del hurto ese que aparece en el acta? Sí, señor, yo soy el occiso. Entonces, ¿usted bodeguero? Sí, señor. Ajá. Yo tengo una bodeguita ahí. No, espérese. ¿Usted es bodeguero? Sí, señor. Contésteme ahora. Tengo una bodega, doctor, que no vamos a decir que sea la mejor bodega del mundo ni nada de eso, ¿no? Pero, en fin, es una bodeguita pintadita de verde muy bonita que está bastante bien sortida porque ayer mismo, doctor, sin ir más lejos, recibí del campo unos frijoles negros que da gusto verlos. Son blandos. ¿Qué va? Son durísimos. ¿Cómo que son durísimos? Sí, por eso le digo que da gusto verlos nada más. Comerlos no da gusto ninguno. ¿Y entonces por qué trae usted del campo esa clase de frijoles? Porque yo no los como, doctor. Yo los vendo nada más. Ah, está bien, entonces. Hombre, bueno, es comerciante. ¿Eh? ¿Que usted no pertenece al giro del comercio? No, yo no. Entonces no sabe nada. No, yo no sé nada de eso. Pero entonces, yo sé ponerle, sé ponerle un peso de multa por atrevido. Ah, eso sí. Ah, bueno. Sí. ¿En qué consiste el hurto que le hicieron a usted? Bueno, pues consiste, ilustre y aplaudido magistrado, en que ese bandolero de tres patines me robó un paquete de mercancías, vulgo víveres y más vulgo todavía comestible. No, un momento, vamos a aclarar eso, porque vulgo, yo no te robé ninguno. ¿Y cómo se va usted a robar un vulgo, tres patines? ¿Usted sabe lo que quiere decir vulgo? Yo no, chico, ¿y tú? Yo sí. Ah, entonces tú fuiste que te lo robaste. No, señor, yo no me he robado nada. ¿Y cómo tú sabes lo que es? Porque lo he visto. Ah, ¿lo viste en la bodega de Rulecito? No, señor, lo vi en el diccionario. No me digas, eso está en el diccionario. Claro. ¿Y quién lo puso ahí, chico? 3 pesos de multa por analfabeto. Oh, Dios. Siga, Rudecindo, ¿qué mercancías fueron las que le robó 3 patines? Bueno, pues me robó un paquete de víveres que yo le di para que lo llevara a casa de una clienta. ¿Alguna compra que le hicieron? Sí, señor, sí. Un ranchito para 15 días que la señora esa había comprado en mi bodega. Ajá. 10 libras de manteca, 3 de frijoles, 5 de arroz, 2 de garbanzos, en fin, 27.50 en total. Aparte de un queso crema que le mandé de contra como obsequio de la casa. No me diga, la casa suya, obsequio y todo, ¿no? Ah, ¿cómo no? Sí, señor. Sí, es uno queso crema que hay ahí que tú le levantas el papel de plomo. Sí. ¿Y tienen una rayita verde así? No, hombre, no, señor. Esos son los quesos más verdes. Y todo eso, escriba, ponga, tome nota de eso ahí, secretario, por si hay algún envenenado en la demarcación de acá de Rudecindo. Todo eso se lo mandó usted a su clienta con 3 patines, sí, ¿verdad? Sí, señor, sí. Pero el de sinvergüenza este, el desprestigiado de 3 patines, se lo robó todo, doctor. De manera que del rinchito no quedó nada. No es verdad, Rudecindo. No diga que no quedó nada porque quedó algo, chico. ¿Qué fue lo que quedó? ¿De qué, chico? De ese ranchito. ¿De qué ranchito, chico? Del ranchito que era mío. Ah, quedaron 4.000 pa', chico. Ay, bendito. Póngale otra multa ahí, doctor. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Póngale 5 pesos a 3 patines, secretario. Muchísimas gracias, doctor. Póngale 10 pesos a Rudecindo para que no se meta a darles órdenes al juez. Devuélvame las gracias, entonces. No, señor, no tengo que devolverle nada porque esas gracias ya me las dio usted y son mías. Está bien, chico, pero en mi gallega vida te vuelvo a dar una más. Ni falta que me hace. Y a mí tampoco. Le vamos a hacer. Tiene vergüenza, no me hable más. Póngale 10 días de arresto. ¡Ay, Dios de Dios! Y explíqueme, ¿ese rancho no lo había pagado ya la clienta? Sí, señor, lo había comprado, lo había pagado, y yo se lo mandé con 3 patines. Pero hoy por la mañana se apareció el marido de esa señora en la bodega y dio una clase de tangana tremenda, porque su mujer no había recibido nada, doctor. No, eso sí es verdad. Ah, eso es verdad. Sí es verdad, sí. ¿Otro caso? No. Óyeme, yo quisiera que tú hubieras oído la cosa que dijo ese hombre, chico. ¿Qué me cuenta? Dijo muchas. Bueno, muchas no, tú sabes, pero eso sí, la poca cosa que dijo eran escogidas. ¿De veras? Dijo cada cosa que hasta los frijoles negros se pusieron colorados. No. Oye, yo no me explico cómo Rudecindo le consintió a ese hombre que se hubiera puesto así de esa manera, chico. ¿Y de qué iba a hacer yo, compadre, si el hombre tenía toda la razón? ¿Qué cosa? ¿El hombre tenía razón? Claro que sí. ¿Cómo no iba a tener razón, señor mío? Si el rancho que su señor había comprado se lo robó usted por el camino. No, que yo me lo... No, chico, no diga eso, Rudecindo, que me da sentimiento, chico. ¿Qué sentimiento ni qué aceituna? Momento, Rudecindo, no me eche aceituna en el juzgado que luego se patita con los huesitos. Las que yo he hecho no tienen huesitos porque son aliñadas. Pues ni aliñadas ni de ningún modo. Está bien, retiro las aceitunas entonces. Hecho pasas. Pero con esta de hoy van ya 642 veces, doctor, que me roba 3 patines. De manera que hoy lo tiene usted que condenar a cadena perpetua. No, la cosa no es con brava. Yo haré lo que me parezca. No, señor, usted lo que tiene es que condenar. Eso será si quiero. Pues si no lo condena usted, lo condeno yo. ¿Cómo que lo condena usted? Sí, señor, si te pones con mucha bobería, te condeno a ti también. ¿A mí? Sí, chico, a ti, al secretario y a todo el mundo. 30 pesos de multa. Como si me quieres poner 80. Pues 80 pesos entonces. Como si quieres irte a freír espárragos. Pues me voy a freír, Rudecindo. Usted y yo vamos a acabar mal. Usted violento, me está perdiendo el respeto a mí. No es verdad. Yo no le puedo perder el respeto a usted. ¿Por qué? Porque nunca se lo he tenido. ¿Cómo que nunca me lo ha tenido? Claro que no, doctor. ¿Usted cree que yo puedo respetar a un juez que permite que ese bandolero me robe? Óigame, bueno, mientras ustedes terminan eso, yo voy a llegarme hasta la esquina a tomarme un cafecito. No, señor. ¿Qué, chico? Usted no puede ir a la esquina a tomar ningún cafecito. Bueno, llama por teléfono entonces y pide que lo traigan aquí. Pero venga acá, 3 patines. ¿Qué se ha figurado usted? Aquí no se puede tomar café. ¿Por qué, chico? Porque este es el templo de la justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con el café, chico? Mire, 3 patines, lo que tiene que hacer es decirme inmediatamente por qué se robó este rancho. ¿Qué rancho, chico? El que Rudecindo le dio para la señora esa. El que... Ah, sí. ¿Tú puedes creer que ya eso se me había olvidado a mí? Se le había olvidado, ¿verdad? Claro, chico. Ya claro. Se le había olvidado. ¿Qué, usted padece de amnesia? ¿De qué? De amnesia. ¿Eso es enfermedad? Adiós, caramba. Usted no sabe lo que es amnesia. ¿Cómo no voy a saber lo que es amnesia, que la ha tomado yo 20 veces, chico? ¿Usted ha tomado la amnesia? Sí, señor, que se toma por cucaracha. Dos cucarachas casi que... ¿Amnesia con cucaracha? No, sí, dos cucarachas en un vaso de agua. Cucaracha, será cucharada. Cucharada. Lo que usted quiere decir es magnesia. ¿Eh? Magnesia. ¿Eso es lo mismo? No, señor, amnesia es cuando una persona pierde la memoria. ¿Ah, sí? Que no sabe quién es. Usted no que no se acuerda de nada. De nada. Usted no sabe que está loco arrebatado, chico. No. Eso es amnesia. ¿Ah, sí? El que está loco arrebatado coge y mata a la gente y eso. Sí. ¿Usted me entiende? Pero que usted ahora está bien, pero no sabe quién es usted. Ah, sí. Mire, más vale que no se lo diga porque usted cualquier día viene haciéndoseme el que tiene un ataque de amnesia. Acuérdese y contésteme. Es que usted no piensa dejar tranquilo nunca a Rudecindo. Pero si ya yo lo dejé tranquilo a este hombre como una semana, chico. ¿Una semana? Sí, porque yo me coloqué en una botica, ¿tú sabes? Sí. Pero me fui de la botica y entonces no tuve más remedio que caerle a Rudecindo arriba otra vez para que me colocara en la bodega, chico. Bueno, pero ¿de la botica esa se fue usted o lo botaron? No sé, chico. ¿De qué se ríe? Pues no sé, porque, óyeme, porque ¿sabe qué pasa? Que como que yo no podía hacer lo que quería el dueño. Para mí que el hombre ese, chico, oye, me estaba loco. ¿Por qué estaba loco? Porque cuando yo me coloqué en la botica esa, sí. El dueño me dijo así, léase bien los cartelitos que tengo puesto en la botica, ajá. Porque todo lo que dice el locatel eso, tiene usted que hacerlo. Ah, el boticario le dijo eso. ¿Qué boticario? El dueño de la botica. ¿Tú lo conoces? No. ¿Y cómo tú sabes qué es boticario? ¿Por qué va a ser Tres Patines? Para ser dueño de una botica no hay que ser boticario. Bueno, parece que no, porque el dueño de esa botica no es boticario. ¿Qué cosas entonces? Es fumocético. All right, vámonos a discutir eso. Eso me han dicho a mí. Bueno, ¿y qué? Nada, que como que él me dijo eso, yo me puse a leer los cartelitos y uno decía, sea breve en el teléfono. Ajá. Yo dije, bueno, seré breve en el teléfono. Otro decía, no arroje colillas al suelo. Ajá. Yo dije, muy bien. No arrejaré la colilla para el suelo. Pero en eso me meto para dentro de la botica y allí en un estante pegado a un pomo había un cartelito que decía, alumbre. ¿Alumbre? Sí. Figúrate tú, chico. Me fui a ver al dueño enseguida y le dije, amigo, búsquese una dependienta femenina que sea casada. Porque eso sí es verdad que no lo puedo hacer yo de ninguna manera. Pero mire que usted es bruto, Tres Patines. ¿Pero bruto por qué, chico? ¿Tú no hubieras hecho lo mismo que yo, chico? No diga boberías, compadre, por Dios. El señor juez es un hombre demasiado inteligente para eso. ¿Demasiado qué? Inteligente, doctor. Dándome coba ahora, ¿no? Póngale 5 pesos de multa, secretario. Momento, secretario, no me ponga nada, chico. Retiro lo de inteligente, señor juez. Ah, bueno, bórrele. No, digo, no, póngale 10 en lugar de 5. Bendito Dios, ¿qué tengo que hacer yo para que usted no me multe, compadre? Portarse como es debido. Y a ver, ¿cuánto dijo usted que valía el rancho ese? 27.50, doctor. De manera que Tres Patines me robó 27 pesos y medio. Vamos, no le haga caso, señor juez, que yo no le robé nada a él. No, ¿y dónde está ese rancho entonces? Bueno, yo salí con él, pero como que Rudecindo no me dio la dirección bien, parece que lo entregué en otro lado. ¿Cómo que no le di la dirección bien, hombre, por Dios? Yo no le dije que esas víveres eran para el número 9 de la calle... No, Rudecindo, no, tú no me dijiste... Tú me dijiste a mí que los víveres eran para la señora del 9. Porque la señora esa vive en el número 9. ¿En los bajos? No, en los altos. Ay, está la cosa, señor juez. Lo que pasó fue que yo lo entregué en los bajos, chico. ¿Y quién vive en los bajos? Asómbrate, mamita. ¡No me diga! En los bajos de esa casa vive su mamita. Sí, se mudó hace 3 días. ¿Y usted le entregó ese rancho a su mamita? Sí, se puso de lo más contenta cuando se lo dije. ¿Y por qué se lo dio usted? Porque yo creí que era para ella. ¿Y por qué creyó usted que era para ella? Porque Rudecindo me llamó y me dijo, coja este paquete y lléveselo a la señora del 9 de esta calle. Sí. Yo cogí el paquete, salí caminando con él y por el camino me puse a pensar. La señora del bodeguero es la bodeguera. Sí. La señora del gato es la gata. La señora del perro es la perra. ¿No es así la cosa? Sí, así es. Entonces yo seguí pensando y dije, la señora del 9 tiene que ser la nueva. ¿Y quién es la nueva en esa calle? Mamita que se mudó hace 3 días. Pues, óyeme, así es que ya tú sabes, no es así la cosa esa. Y por eso le dio ese ranchito a su mamita, hombre, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Vaya, hombre, de modo que la señora del 9 es la nueva. Sí, la nueva. ¿Y quién la señora del 11? ¿La señora del 11? Sí. ¿La 11? ¿Y la señora del 0? La cera. No me diga, ¿y la señora del 5, del 6 y del 14? Bueno, no tiene señora, todos esos números son solteros, tú sabes. Ajá. ¡Ay, bendito Dios! ¡Doctor! En nombre de Pedrito Rico pido justicia. ¿Pero qué hice yo, Rulecindo? ¡Ay, pues qué va a hacer, robarme! Usted tenía que subir ese paquete a los altos. No podía, Rulecindo. Lo que iba en ese paquete eran frijoles, arroz, manteca y otros artículos de primera necesidad. De manera que tenía que dejarlo en lo bajo. ¿Por qué Tres Patines? ¿No podía subirlo a los altos? No, chico, porque los artículos de primera necesidad no se pueden subir, chico. Eso se llama agiotismo. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, yo no sé si eso se llama agiotismo, pero lo que hizo usted se llama bandolerismo. Y como esa es la verdad y usted merece condena, le pongo media docena de días en el vivac.